Estamos al Señor. Vamos, hermanos, vamos nosotros a continuar. Vamos a continuar con nuestro tema, Gloria al Señor. Hemos estado hablando de temas que son extremadamente importantes, temas que son necesarios e interesantes. Y hemos estado hablando sobre la vida cristiana. Bastante cosas hemos visto de la vida cristiana. A ver, rapidito, en un minuto, ¿habrá alguien que me levante la mano y me diga qué ha aprendido en estos 27 temas que hemos traído? Bueno, con tantas expresiones me pusieron nervioso, hermano. Se parece al debate del presidente y él. A ver, levante la mano. Entonces, ¿hay alguien que aprendió algo? Levante la mano los que han aprendido algo. Bueno, si le pregunto qué, usted me va a decir, bueno, no sé qué aprendí, pero algo aprendí. ¿Qué será? Pues quién sabe, pero algo se me queda. Quizás si en algún momento me esté cayendo por un voladero, un precipicio, quizás el Espíritu Santo me recuerde que aprendí, pero algo yo creo que aprendí. Bueno, abra su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia por allá, por el Evangelio de San Juan. ¿Me oyen bien allá atrás o no? Se oye perfecto. Gracias, ingeniero. Juan, ¿dónde hablo en Juan? Bueno, quédese por allá, por el capítulo 13, 14, por ahí. Capítulo 14. Gloria a Dios. Hermanos míos, en el día de hoy, uno de los secretos, hemos estado hablando de la vida cristiana y hemos hablado de muchas cosas. Sería casi ilusorio ponerme a repetir 27 o 28 temas que hemos traído. No diríamos nada en esta noche nuevo. Pero hay algo que, aunque no es nuevo, porque yo estoy seguro. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿Cuántos van a leer la Biblia? Yo estoy seguro que estos versículos usted lo ha leído. Pero de ello yo quiero hablar en esta noche. Y este tema es extremadamente importante. ¿De qué quiere hablar, hermano? Yo quiero hablar esta noche sobre cómo aprender, y esto tiene que ver con el tema general de vida cristiana que hemos estado trayendo, cómo aprender a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. De ello quiero hablar en este día. La guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este tema es muy importante. Y les voy a decir por qué. Hay gente que habla y dice que es imposible. Hay gente que dice que es imposible que el Espíritu Santo guíe a la gente en el día de hoy. Y hay iglesias, hay organizaciones que no creen en la guianza del Espíritu Santo. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo guía. Por otra parte, hay gente, hermanos míos, que no se ponen. Bueno, a mí, mi esposa me cuenta que allá en el pueblo de ella, allá en Brownsville, había un hermano, me cuenta mi esposa, que él decía y visitaba la casa de mi suegra, y muchas veces él iba y decía: suegra, el Espíritu Santo me está diciendo que la lleve a comer hoy. Y a mi suegra le encantaba que la fuera a visitar porque siempre la sacaba, el Espíritu Santo la mandaba. O si no, decía: suegra, el Espíritu Santo me dice a mí qué corbata yo tengo que ponerme. Y hermano, yo creo que el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo no es qué corbata usted se ponga, ni de qué color es el zapato que sea. Yo creo que hay cosas más importantes que el Espíritu Santo tiene que hacer que decirle a usted qué corbata se va a poner o qué no se va a poner. Entonces, hay gente que son muy místicos. Y ese tipo de gente, aunque usted no lo crea, aunque parezca muy espiritual, corre peligro. ¿Eh? Porque muchas veces, a través de este misticismo, entran situaciones que a veces son diabólicas. Y ellos confunden su propia mente, confunden su propio pensamiento con la voz de Dios. Y hay un problema serio en esto. Por ello yo creo que esto es importante, lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que ponga mucha atención. Para poner la base bíblica de lo que vamos a decir, vamos nosotros a ver algunos versículos bíblicos que nos hablan del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde que en el día de Pentecostés, El Espíritu Santo fue derramado. Le voy a explicar esto. En el Antiguo Testamento, alguien me llamó por la radio y me preguntó en estos días, hermano, ¿cree usted en las dispensaciones? Y yo tengo que traerle a usted un día de esto, un estudio sobre lo que es la verdad dispensacional. Porque esto casi, eso se está perdiendo en el día de hoy. Y casi nadie predica de esto. Y yo le dije a esta persona, hermano, a rajatabla, a machetazo. Yo creo en la dispensación en una forma clara. Y parte de la enseñanza dispensacional es que Dios ha trabajado, ha obrado, ha interactuado en el hombre a través de la historia en diferentes maneras. Como Dios trató con Adán en el huerto del Edén, no es la misma manera que trató con el hombre antes del diluvio. No es la misma manera que trató con el hombre después del diluvio. No es la misma manera que trató con el hombre durante la ley. No es la misma manera que trató con el hombre en el tiempo de la iglesia. Y no es la manera en que tratará con el hombre en la gran tribulación. Entonces, esto está bien claro y esto hay que tenerlo en una forma bien definida. Si usted nota, el Espíritu Santo siempre ha obrado en la vida del hombre. Así como Dios, Padre, siempre tiene que ver con el todo del hombre desde la creación. No obstante, la palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Note usted, el Espíritu Santo estaba en la tierra desde el mero momento de la creación. Es más, la Biblia nos habla, y si nosotros tomamos el libro de Génesis y lo estudiamos en el hebreo, allí el Espíritu Santo aparece como si fuera, en el lenguaje figurado del hebreo, como una gran paloma, como una gran ave que está incubando algo. El Espíritu se movía, incubaba. Es lo que quiere decir. Ahora, si usted nota, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, y esto yo lo he explicado varias veces en varias enseñanzas, el Espíritu Santo, su morada, su lugar era en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en el cielo. Y el Espíritu Santo descendía a la tierra cuando iba a obrar. Si usted estudia, por ejemplo, en el tiempo de los profetas, esto se lo he dicho ya y usted debe de saberlo, Isaías decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí. En otras palabras, si este es, imagínense que es el profeta, el Espíritu Santo venía sobre el profeta. Si usted estudia, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, el Espíritu Santo vino sobre David, venía sobre ellos. Ok, ellos profetizaban, hablaban solamente cuando el Espíritu Santo venía y le daba palabra. Terminada la profecía, el Espíritu Santo se regresaba al cielo. No obraba en ellos. Ellos solamente hablaban. Esto es una enorme diferencia al trabajo del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia. Yo quiero que esto esté clarísimo, hermanos míos. Y esto es vital para que usted y yo miremos cómo obra. Note usted, la primera persona que en el Antiguo Testamento se habla de que fue lleno del Espíritu Santo, en el viejo orden. Cuando digo en el Antiguo Testamento, no estoy diciendo en Malaquía, sino aparece en Mateo, pero en el viejo orden fue Juan el Bautista, profeta del viejo orden, que dice que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Ahí comienza a cambiar la cosa. Ahora bien, cuando Jesús vino a la tierra, en el periodo en que Cristo Jesús andaba en la tierra, la Biblia nos habla de Jesucristo, como que el Espíritu Santo vino sobre él. Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. Lo dijo en el libro de Lucas, cuando en Nazaret le dieron el rollo para que leyera sobre la profecía de Isaías. Y también nos habla en el bautismo de Jesucristo. El Espíritu Santo vino sobre él en una forma visible, pero también el Espíritu Santo guiaba a Jesús. Dice, cuando fue llevado al desierto, recuerdan ustedes en Mateo, Fue llevado al capítulo 4, llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que fue guiado, llevado por el Espíritu Santo. Y esto nos habla de guianza. Ahora bien, cuando Cristo se va al cielo, a los 10 días viene lo que nosotros llamamos el día de la fiesta de Pentecostés. Y aquí en Pentecostés, 10 días después de Cristo ascender al cielo, es derramado, oiga bien, es derramado el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Es derramado sobre ellos. Y por primera vez, desde ese momento, el Espíritu Santo viene a ser su morada en la tierra. Oiga bien. Todo este tiempo anterior, el Espíritu Santo estaba en el cielo y hacía incursión en la tierra. Pero ahora, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a vivir, a morar en la tierra. Y ahora note lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Y aquí ya usted tiene su Biblia abierta. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Yo quiero enseñarle esto, hermano. Esto que le voy a enseñar es vital para usted, para mí, para nosotros. Vamos a comenzar a mirar Juan capítulo 14, versículo 16. Y vamos a leer varios versículos bíblicos. Juan 14, 16. Ya lo tiene, ¿verdad que sí? Amén. Si usted lee desde el 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo quiero que usted subraye con vosotros, estés con vosotros para siempre. Oiga bien, subraye eso, porque esto es importante, para que esté conmigo, para que esté con usted para siempre. ¿Ok? Vamos, yo también lo voy a subrayar aquí. Para que esté con vosotros para siempre. Ahora, vaya conmigo al versículo 26, allí en el mismo capítulo 14. Si lee desde el 25, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Ahora bien, yo quiero que usted note. Si usted lee el capítulo 16, ahora nos movemos al capítulo 16, al versículo 13. Ok. Si lee desde el 12, allí dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Note usted, en lo que nosotros hemos hablado, aquí nos habla. Vamos a comenzar de atrás para adelante. En número 3, aquí dice que el Espíritu Santo sería enviado, donde leímos, para guiarnos. Ok. En segundo lugar, donde nosotros miramos, en el capítulo 14, versículo 26, dice que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarnos. Y en primer lugar, donde leímos en el capítulo 14, versículo 16, el Espíritu Santo iba a venir para dos cosas: para hacernos compañía, para estar con nosotros, estar conmigo, con usted. Estar con usted y para consolarle. Oiga bien. El Espíritu Santo tiene varios ministerios. Note usted en el libro de Apocalipsis, y no voy a predicarle Apocalipsis ahorita porque bastante que estamos hablando de Apocalipsis por radio, pero en el libro de Apocalipsis nos habla que el Espíritu Santo es representado en el cielo por un candelero que es uno solo, que tiene siete lámparas, y ese candelabro que tiene siete lámparas, dice en el libro de Apocalipsis, son los siete espíritus del Dios vivo. Un solo espíritu con siete brazos. Le voy a dibujar aquí más o menos para que tengamos una idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un candelabro con siete brazos, que son los siete espíritus del Dios viviente. Esto nos habla de las siete manifestaciones del Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos hace compañía, Él nos consuela, Él nos bautiza, Él en nosotros fructifica y Él nos sella. ¿Ok? Ahora bien, note aquí lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Y esto es lo importante, hermanos míos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido solo, sin guianza, sin compañía? ¿Cuántos de ustedes se han sentido desorientados? El creyente está llamado a no sentirse de esa manera. Usted puede sentirse en un momento dado. Pero en un momento dado también, de la misma manera, cuando usted se recuerda, cuando usted ora a Dios, cuando usted entra en comunión, cuando tiene el conocimiento de lo que Dios a usted le ha dado, hermanos míos, esto está para que usted no se sienta de esa manera. Y esto es importante que usted y yo lo sepa. Este es el secreto, es uno de los secretos de la vida cristiana victoriosa. Es una promesa que Jesucristo a mí y a usted, a nosotros, nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo está para consolarle. ¿A quién se consuela? Por ejemplo, en el día que usted se le muere alguien, usted nota que es el consuelo. Cuando usted se le muere alguien, todos los amigos suyos se acercan con usted. Alguien dice que en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Cuando usted está en profunda tristeza, se le acerca. Y esa persona se le acerca y se sienta con usted. No como los hipócritas que llegan y le dicen, I'm sorry, te acompaño en tus sentimientos. Pura mentira, no le está acompañando en sus sentimientos. ¿Sabe cómo yo sé que me acompañan en mis sentimientos? Cuando se sientan al lado mío. Amén. Y están conmigo. Hay gente que quiere venir con cuento. Cuando se le muere alguien, están en tristeza. Quieren venir a consolar, pero no tienen ni gracia para consolar. Yo recuerdo haber leído el caso de alguien que se le murió, no sé si fue el esposo, un hijo, alguien se le murió, un ser querido muy, y su corazón de esta persona estaba desgarrado. Y después que pasó la crisis, le dijeron, ¿qué fue lo que más te molestó? ¿Y qué fue lo que más agradeciste en este periodo de tan gran tribulación que tuviste? Dijo, ¿sabes qué? Me molestó, dice, que muchas personas venían y querían supuestamente consolarme, diciéndome, ya no llores, no es nada. No te preocupes que todos los seres humanos pasamos por la misma, queriendo consolar. Y esta persona decía, no entendían lo profundo de mi dolor. Cuando le preguntaron qué fue lo que más agradeciste, dijo, una persona. Esta persona dice, vino, no dijo nada. No me dijo ni una sola palabra. Pero en ese momento se sentó a mi lado. No me dejó ni un solo momento. Y en el momento de mi dolor, cuando yo estaba llorando, solamente me ponía la mano en el hombro y me daba una palmadita. Y oraba por mí. Dice, esta persona no quería yo ni siquiera que se parara y se fuese. En otras palabras, valía más que todos aquellos que tenían una palabrería. Así trabaja con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Él es el consolador. La palabra consolador significa paracleptus del griego. Paracleptus significa alguien que se para al lado mío en el momento que necesito defensa, para consolarme, para darme ánimo, para estimularme, que me extiende el brazo, que me carga, que me acaricia, que me apapacha, que me da palabra de aliento en el momento en que yo lo necesito. Eso es una promesa que Dios le ha dado a todos los creyentes. Yo no, gloria a Dios, es promesa para el creyente. Gloria a Jesús. Jesucristo dijo: yo no les dejaré huérfano. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estar conmigo, estar con usted, significa que Él nos haría compañía. Y es a través del Espíritu Santo que Él nos hace compañía. Ok, note usted que Él también nos enseña y Él nos guía. Y de esto quiero hablar, no solamente, no quiero hablar esta noche del consuelo ni de la compañía, sino de estas dos cosas, de la enseñanza y de la guianza. Gloria a Dios. Oiga bien, esto es importantísimo, hermanos míos. Gálatas, vámonos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. En el versículo 25. Allí en Gálatas 5 se nos habla de la obra de la carne y del fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué dice Pablo si vivimos por el Espíritu? Porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu es el que nos da vida a nosotros. En Juan dice, la carne no sirve para nada, sino el Espíritu es el que da vida. Amén. Entonces, si el Espíritu nos ha hecho vivir a nosotros, la Biblia dice que somos nacidos por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer este versículo. Deje allí Gálatas, y volvemos a Gálatas ahora. Y vaya al libro de Juan, otra vez, ahora en el capítulo 1, al Evangelio de Juan. Amén. Gloria a Dios, ya lo tiene, ¿verdad? Ok, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora en Juan capítulo 3, gloria a Dios. Allí está la conversación de Jesús y Nicodemos. Ok. Entonces, dice el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oiga bien, hay que nacer del agua, pero hay que nacer del Espíritu. Ahora, hablando de eso, Gálatas nos habla y nos dice, aquí donde estamos, 5:25, si vivimos por el Espíritu, si hemos nacido del Espíritu, entonces se supone que tenemos que vivir por el Espíritu. Entonces dice aquí, andemos también por el Espíritu. Ok. Si hemos nacido del Espíritu. ¿Cuántos han nacido del Espíritu? Si hemos nacido del Espíritu. Entonces tenemos qué cosa. Que andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu. ¿Cómo podemos andar por el Espíritu? A menos que seamos guiados por el Espíritu. Ahora la pregunta que usted dice, hermano, entonces, ¿qué significa caminar por el Espíritu? Le voy a decir, aquí Gálatas nos dice que caminar en la carne, Romanos 8 nos dice que pensar en la carne, en las cosas de la carne, es muerte. ¿Qué significa entonces caminar siendo guiado por el Espíritu? Este es el secreto del camino de victoria. Hermanos míos, usted se va a sorprender si yo le digo a usted que si usted aprende a caminar y ser guiado por el Espíritu, no solamente tendrá victoria, y se va a sorprender si yo le digo que la guianza del Espíritu es clara y es precisa. Hay gente que a mí se me acerca en una ocasión y me dice, hermano, yo no, tengo tal inquietud, pero no sé si es Dios o no sé. Le voy a decir que cuando usted tiene duda y no sabe si es Dios, probablemente no sea Dios. Una de las cosas que en el caminar con Dios yo he aprendido es que Dios nos dirige a través de su Espíritu en una forma bien clara. Y otra cosa le digo, Dios no es un Dios de confusión. Mientras hay confusión, probablemente no sea Dios el que esté hablando. Cuando Dios habla, habla claro, clarísimo, en una forma entendible. Y yo le voy a mostrar esto, bendito nombre del Señor. Ahora bien, vamos a ver algunos versículos más. Si usted nota, vaya buscando el libro de los Hechos. Si usted nota, los primeros creyentes, oiga bien, en el libro de los Hechos, los primeros cristianos, deje el libro de los Hechos ahí abierto, vamos a estar leyendo por allá por el capítulo 16, pero no lo lea todavía, yo le digo cuándo. Si usted nota, los primeros creyentes, el Espíritu Santo, todo el tiempo les estaba guiando. Constantemente ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Prueba de ello lo tenemos acá en el libro de los Hechos, en el capítulo, primero vamos a ver el capítulo 16. Ok, en el capítulo, ahorita le digo, capítulo 16. Vamos a ver en el versículo 5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba su número cada día. Versículo 6. Y atravesando, dice Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga bien, Pablo, Sila, el grupo que va con Pablo, salen a predicar el evangelio y van predicando el evangelio por las ciudades, van teniendo éxito en ciudades. Pero note que cuando llegan a Asia, a la provincia de Asia, vamos a poner esta por aquí. Aquí está el mar y aquí ya está Europa. Cuando llegan a la provincia de Asia y vienen caminando desde Antioquía, Antioquía está por aquí arriba, vienen caminando. Cuando llegan a la provincia de Asia, dice que claramente por el Espíritu Santo le fue prohibido a Pablo predicar el evangelio en Asia. Hermanos míos, en verdad hay que conocer la voz de Dios para que un predicador que está predicando entienda que la prohibición que está recibiendo es de Dios. Porque en el día de hoy, más de uno diría, es el diablo que no quiere que predique. Y más de uno en el día de hoy inventaría mil y una excusa, técnica, pretexto para salirse con la suya. Y probablemente gaste tiempo, recursos, talento, se mete en peligro en cosas que Dios no le ha llamado. No sé si nos estamos entendiendo. En el día de hoy, usted no puede andar a la deriva. Usted tiene que estar seguro de lo que Dios quiere para su vida. Decisiones importantes, usted no puede tomarla a lo loco. Y a veces, hermano, la luz está bien roja y el Señor está diciendo no te metas. Pero usted está tan ciego porque anda en su carne, porque no anda en el Espíritu, no está en la frecuencia de Dios para entender lo que Dios quiere. Dios, que nos ayude, bendito el nombre de Dios. Yo le he dicho varias veces, usted no puede andar moviéndose de una ciudad a otra así porque sí. Cuando usted es soltero, usted se puede ir donde usted quiera, ¿verdad que sí? Pero si usted tiene familia, yo le he dicho varias veces esto a ustedes, si usted tiene familia y niños chiquitos que están bien en un lugar, por ganar 3 o 4 pesos más, usted no se puede ir para un sitio. Sacar a los muchachos de su ambiente, meterlo a una escuela que usted no sabe dónde lo va a meter, a un barrio que no sabe dónde se va a mover. Sencillamente, sin consultar. Hay hombres, hermano, que así son. Brincan, hermano, y toman decisiones sin pensarlo. Decisiones locas. Usted tiene que pararse. Yo conocí a un hermano que decía, no. A mí déjame orar primero. Yo le he dicho a ustedes, cuando alguien le diga, ¿sabes qué? Tómalo o déjalo. Yo le digo, yo lo dejo. Porque prefiero dejar pasar una buena oportunidad a equivocarme de tal manera que tenga que lamentarme por mucho tiempo. Tenemos que aprender, dígale a la que está a su lado, tenemos que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Si usted estudia el libro de los Hechos, los primeros creyentes, el Espíritu Santo lo guía. Y la promesa de Jesús es, yo no te voy a dejar solo, no te voy a dejar huérfano, dice Jesús. Yo te voy a dar el Espíritu Santo que estará contigo, que te consolará, dice el Señor. Y a usted le va a enseñar y le va a guiar. El Paracletus está con la iglesia para darme la mano y guiarme de la mano. El Espíritu Santo ha venido. El Espíritu Santo está con usted, al lado suyo, conmigo. Vive dentro de mí, afuera de mí, para guiarme. Tome usted el tiempo de decirle, Señor, guíame por tu Espíritu. Dame la mano. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga esto. A Pablo le prohibieron. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Oiga bien, le voy a dibujar más o menos aquí el mapa. Vienen de Antioquía. Alabaré. Todos ellos. Ok. Y vienen predicando el Evangelio. Pero inmediatamente entran a Asia. El Espíritu Santo no le permite predicar. Ahora, vuelvo y le repito. Imagínense usted de predicador. Que a mí me digan que yo no predico aquí en esta iglesia. Vamos a poner, que me digan, ¿sabes qué? Por un año no va a predicar. Yo me rascaría la cabeza, me jalaría los pelos, los pocos que me quedan, y le diría, hermano, pues yo no sé lo que me está pasando, pero lo primero que uno como predicador diría es el diablo que. Ya le dije ahorita. Amén. Pero Pablo era un hombre sensible. Y es una de las primeras cosas que yo quiero decirle. Para usted conocer la voz de Dios a través de su espíritu, tiene que aprender a ser sensible. Dios constantemente está hablando. Pero hay gente con el corazón demasiado endurecido. Hay gente demasiado programado. Hay gente con un espíritu endurecido. Que Dios le habla y no entiende la voz de Dios. Le voy a decir, oh, gloria a Dios. Dios está, el Espíritu Santo está con nosotros para tener comunión con nosotros y llevarnos a toda verdad. Usted no puede decir, me engañaron. Oh, gloria a Dios. Antes de ayer yo estaba hablando con una persona Ahora que estamos en construcción, estamos, hermanos, codeándonos con muchísima gente, en muchísimas áreas. Estoy hablando con una persona. Y todo parecía bien. Oh, sí, fue fantástico, perfecto. Pero recuerden que yo le dije a ustedes, y en muchas veces yo he orado aquí en este lugar, Señor, quítame de enfrente de mí a todo hijo del diablo que se quiere. ¿Se acuerdan que se lo hemos orado así? Todo parecía bien, pero en la noche, a la 1:00 a.m, estoy yo trabajando en mi computadorita y meditando en el Señor. Y en el silencio de la noche, cuando estoy, comencé a atar cabos. Paz, paz, paz, paz, paz. Y el Espíritu Santo me dio el cuadro perfecto. Diciendo, esto es una malicia del diablo. Amén. Al otro día hice mi investigación, tal como el Señor me había dicho. Así era. Gloria a Dios. Amén. Pero usted, en esto tiene usted que tener la sensibilidad de un niño y decir, Señor, yo no me quiero equivocar. Ayúdame. En esto hay que deponer el orgullo. Si usted es orgulloso, orgullosa, va a estar dándose, hermano, trancazo, como el burro, yéndose por los voladores. En esto hay que ser, Señor, dame la mano. Quiero caminar. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para guiarnos. Dígale, Él está para guiarme a toda verdad. Amén. El cristiano no puede andar confundido. Usted puede confundirse un día, dos días, una hora, dos horas. A cualquiera se le suelta una tuerca. Amén. Pero inmediatamente usted entra en la comunión con el Señor. El Señor utiliza el utensilio que Él tiene y nos guía a toda verdad. Y la persona del Espíritu Santo comienza a tratar en nuestro espíritu, guiándonos a la verdad. Amén. Y el resultado es de verdad. Si usted dice, a mí me guió el Señor, y cuando viene a ver al final termina confundido, tirado por allá, no fue el Señor. A otra voz escuchó, pero no fue la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a continuar con Pablo, porque quiero expresarle esto en la Biblia. Pablo viene, oiga bien, y cuando llega a Misia, Misia está por aquí. Oye, él es predicador. Dios lo ha enviado a predicar. Y cuando Pablo se convierte, lo primero que Dios le dijo a través de Ananías, y también se lo dijo a él, es este... Grandes cosas te van a pasar, y vas a ver cuánto tiene o va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Me será testigo ante reyes. Y le dijo, yo te he llamado para que predique a los gentiles, y a los gentiles le estaba predicando. Pero cuando llega acá a Asia, cruza la frontera con Asia, le dicen, ¿sabes qué? No puedes predicar, le dice el Espíritu Santo. Ahora bien, a veces, y de este hecho, yo aprendo algo que le voy a enseñar. Dios no da siempre todos los detalles. Yo eso lo he aprendido. Dios nunca le enseña a usted el último detalle. Hay gente que quiere todo el plano ya terminado para comenzar a moverse. Tampoco es así. Dios nos va enseñando y nos va guiando por parte. Y Él espera que obedezcamos. Si Dios nos enseña todos los detalles, entonces no vamos a depender de Él ni vamos a buscar la guianza de Él. Por eso no lo hace. Para que siempre retiene algo que nos va dando. Hay cosas en este ministerio que yo no sé. Que yo sé que van a ocurrir, pero los detalles no los tengo. ¿Ve? Solamente en una forma gruesa el Espíritu Santo y Dios dice, camina, sigue avanzando, cosas grandes le espera, prepárate, prepara la iglesia, prepárense, pero los detalles no me lo ha dado. Así mismo con Pablo, note usted, cuando el Espíritu Santo le prohíbe, no le dice lo que le espera, sino que le dice, no quiero que predique aquí. Pablo entiende que era en esta parte que no quería que predique, y se mueve a Misia. Pero cuando llega a Misia e intenta comenzar a predicar, ahí viene la prohibición. No quiero que predique. Pablo entonces dice, me voy a Bitinia. Bitinia estaba por aquí arriba. Dice, me voy para acá. Pero cuando, no llegó, cuando intentó ir a Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, no. Y aquí anda Pablo. Imagínese usted al predicador de los gentiles. Un hombre que sabe que su tiempo es limitado, que tiene que hacer la obra de Dios rápido, no puede perder el tiempo, tiene que avanzar, agarrar terreno. Y donde quiera que se está moviendo, le dicen, no predique, no predique, no predique. Ahora llega a este lugar. ¿Qué hizo Pablo ante la dirección de Dios? Detente. Hermanos, cuando Dios le dice detente, párese, párele. Yo he conocido casos de gente que dice, hermano, yo quiero saber si este novio que tengo, esta novia que tengo es la voluntad de Dios. O algunos, me ha tocado ver algunos que conviven, pecaminosamente, pero conviven. Y dice, hermano, yo quiero saber si esta mujer con la que vivo o este hombre con el que vivo es la voluntad de Dios. Le dije, ¿sabes qué? Durmiendo juntos todos los días nunca vas a ver. ¿Por qué? Porque cuando usted esté envuelto en el pecado, no va a poder escuchar ni conocer la voz de Dios. No va a estar lo suficientemente sensible. ¿Sabe? No quisiera yo decirle el consejo que le doy. Y hay gente que no busca consejo con el pastor porque ya sabe. Como yo le digo aquí todo lo que yo aconsejo, yo no, ¿para qué voy si ya sé lo que me va a decir? ¿Sabe cuál es el tratamiento que yo le doy a los que andan noviando, que quieren saber la voluntad de Dios y ya son novios y no están seguros de lo que están haciendo? Le digo, ¿sabes qué? Moché por la moché. Se me van a separar 6 meses y no van a hablar por teléfono, ni se van a mandar cartillas. 6 meses a dieta. Y no quiero que se miren la cara. Y si vienen a la iglesia los dos, uno se me sienta aquí y el otro se me sienta allá. Y este sale por esta puerta y el otro por allá. No son enemigos, pero como si fueran. A orar los dos. A pedir perdón a Dios y a sensibilizarse. Y de aquí a 6 meses vas a ver si es la voluntad de Dios o no la es. Pero mientras están... ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Qué anda comiendo? Pues aquí un burro al pastor. El burro del pastor. No. Pero duele porque el corazón se me hace pedazo. Ahora se me aguanta porque no frenó el corazón antes. Ahora aguante el corazón, dígale al corazón, póngale rienda. Tranquila, alma mía. Quieta, quieta. Bendice a Jehová tu Dios. Pero ese precio usted no lo quiere pagar. Entonces, ¿quiere guiri guiri y voluntad de Dios? No, tiene que pararle al guiri guiri para conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice, el que me quiera obedecer sabrá si lo que predico es verdad. Pero me va a costar el lloro. Entonces llore, te les tocó llorar, ni modo, dele. Lágrima, tiene mucha. Además, le consigo una cubeta para que la llene y se bañe con ella después. Amén. Gloria a Dios. Hermano, no tengo dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hago? No haga nada. Si no sabe qué hacer, no haga nada. Ah, pero el asunto es que usted no puede estarse quieto. Ese es su problema, la desesperación. Por más que se desespere, no obligará, no conocerá la voluntad de Dios porque se desespere. Esto no es para desesperado. Amén. Quizás al Dios no hablarle en una forma clara y específica, lo que le está diciendo es, te estoy enseñando paciencia y es mi voluntad que te calmes. Amén. Si Dios no manda, no haga nada. Si Dios no dice, oiga bien, Pablo, aquí, este es el ejemplo. No dice que Pablo estaba desesperado, pero sí sabía que tenía que predicar. Entonces, camina por acá, camina. Oiga bien, aquí Dios obra. Esta es una forma que Dios tiene. Esta es la técnica 411 de Dios. Y es la guianza del Espíritu Santo cerrando puertas. Porque me inventé ese número. Puede ser 8,411 o el 911 o 1,258,456. No es que Dios tiene 411 técnicas, es un invento mío. Ok, entonces el Espíritu Santo guía, a veces la guianza del Señor viene cerrando puertas. ¿Cuántos de ustedes han sido pastores de ovejas? ¿Cuántos han pastoreado perro, vaca, chivo, cualquier cosa? Algo. Bueno, el que ha pastoreado ovejas, animales, vacas, vacas paridas que tiene que llevar al chiquero para que los becerros no se beban la leche y mañana poder ordeñar para vender la leche. ¿Cuántos han andado en rancho? Entonces, usted tiene varios establos o qué sé yo, divisiones, y la vaca a usted no viene, le dice, hey mariposa, ven para acá corazón, y todas las vacas vienen detrás de usted, qué lindo, ¿verdad que no? No, y más cuando usted le quita el becerro, porque el becerro hay que ponerlo en un sitio aparte, y la vaca en un sitio aparte para poder ordeñar mañana, ¿saben de lo que le estoy hablando, verdad que sí? Entonces, ¿cómo guía usted la vaca? Usted abre aquella puerta y cierra esta. Y luego que están del otro lado, ¿saben de lo que le estoy diciendo? ¿Verdad que sí? La vaca está aquí y usted viene aquí y le pone un perro. ¡Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau! Y el perro no hace nada, pero está un desorden, una cosa. Entonces... usted tiene otro depósito aquí. Entonces, pero esta puerta usted la cierra y esta la abre. ¿Qué hacen las vacas allí? Se cruzan para acá. Y cuando cruzan todas, esta la cierra. Y esta la abre. No le estoy diciendo vaca a usted, pero también Dios así a sus chivitos los guía. Y usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Amén. Entonces, una de las formas como el Espíritu Santo nos guía es cerrando puertas. Por eso, cuando usted se le cierra una puerta, no ande por ahí rabiando. Si usted está en Dios, si tiene a Cristo, y la gloria a Dios, tranquilo, calmado. Amén. Dios está en control. Si usted sirve a Dios y es sensible, a veces dice, Señor, yo no entiendo. Se me cerró este trabajo, se me cerró este, se me cerró este, se me cerró este. ¿No cree usted que el Espíritu Santo como perrito le está ladrando? Y de pronto hay una puertecita que se abre allá. Y usted no tiene opción porque no le queda otra. Y no es lo que usted quiere. Pero no hay para dónde echarse. Y la puerta está diciendo, ven, ven, I'm open, here I am. Claro, no salga corriendo a la primera puerta que se abra. Y usted está medio miedoso diciendo, Señor, no sé qué hacer. Aleluya, Señor, pero yo quiero un trabajo de 25 y aquel no me paga 7. Pero el de 25 está súper cerrado con chapa y seguro. Y usted está en la puerta cerrada dando cabezazo. ¡Abra la puerta! ¡Soy yo, Juan Polanco, que estoy aquí! La puerta está cerrada y allá está aquella puertecita abierta. ¿No sería bueno quizás decir, Señor, pero voy a tener que humillarme? Ajá, es lo que quizás lo que el Señor quiere, que usted se humille, se agache y cruce por la puertecita. Y cruzando, mirándose ya ganando 7 pesos la hora. Dice, Señor, esto no da para nada. Y el Señor comienza a enseñarle lo que es vivir por fe. Le multiplica. Un milagrito ocurre por acá. Otro. Cuando Marta de León y este señor León comenzamos el ministerio. ¿Sabe cuánto ganaba yo a la semana? Hermano, yo tenía familia que mantener. Tenía que pagar aseguranza. Tenía que pagar renta. Tenía que pagar luz, agua, aire acondicionado no tenía. Me contaban unos calores y unos fríos horribles. Yo ganaba 105 pesos. Y dirá usted cómo se mantenía, hermano. ¿Cómo la hacía, hermano? ¿Usted sabe que con 400 pesos mensuales quién vive? ¿Quién vive en Estados Unidos con 400 pesos mensuales? Y el día que no había nada, habían días que no había nada. Ese día se apareció un hermano con una compra. Sin yo decirle, porque yo mis necesidades nunca se las dije a nadie. Un día tenía mi esposa, un día teníamos deseo de, no sé qué Marta, qué era lo que queríamos comer. Un antojo de embarazado sin un... Y mi esposa hizo, porque la de las oraciones es mi esposa, ese tipo de oraciones la hace ella. Sí. Yo oro y gloria a Dios, aleluya, pero las oraciones especiales, esas oraciones especiales así, son de ellas. Y mi esposa dice, Señor, hasta mencioné el nombre del hermano en la oración. Y yo, ay, qué mujer esta. Señor, manda al hermano fulano. Hermano, eso es ciertísimo. ¿Qué era lo que queríamos comer, Marta? ¿No te recuerdas? ¿Era barbecue? Oh, barbecue, sí. Se antojaba, sí, era barbecue. Sí, porque entonces asan los vecinos. Y es una cosa. Y ese olor. Y desde que usted huelía esas tripas se movían. Horrible. Sí. Entonces, yo recuerdo esa oración. Hasta el nombre del hermano. Se antojó decir el nombre. Y no sabía ni siquiera dónde andaba el hermano. Señor. Ponle al hermano fulano que haga un barbecue y nos traiga. Hermano mío, no pasó una hora o dos horas. Yo no recuerdo el tiempo que pasó. Pero rápido, que si aparece el hermano con unos platones de pollo a la barbecue, con fajita a la barbecue. Mis dientes, hasta costillas habían de tunquillito. Mis dientes tocaban piano así. A veces es la voluntad de Dios para enseñarnos fe, para moldearnos. Pero ahí está a los burros dando cosas. Patadas, lo tienen amarrado allí para ponerle la inyección para curarlo, que está todo llagoso, todo piojoso, todo gusanoso. Y anda ahí dando como los toros, dando con el cuerno entre los palos. Cálmese, Dios está con nosotros. Y si es el tiempo, calmadito, humíllese. Cuando David, ¿se recuerdan ustedes de David? A David le quitaron el reino del rey, lo bajaron a raso, su propio hijo, y ahí andaba, salió Simeí. Echándole maldiciones, tirándole piedra al rey. Y David iba vestido de cilicio, bien humildito. Y tiraba ceniza al aire, tierra al aire. Simeí se volvió loco. Y dijo Jehová, ¿quién es ese perro? Dijo, lea la Biblia. Para que maldiga así a mi rey, a mi señor. Deja que vaya y lo ensalte, lo mate como un perro. Y dijo David, no, déjalo. Déjalo. Es Jehová que le está dando permiso para que me humille yo más. Déjalo. Tire lo que sea. Déjalo. ¿Por qué David se comportó así? Porque sabía que Dios estaba con él. Y nada le iba a pasar. Tres momentos. Ok. Entonces el Espíritu Santo. Ya me tengo que ir, hermano. ¿Quién es que? ¿Sí? No me... Faltan 5 minutos. Ok. ¿Quieren esto o no? ya le saqué la risita al hermano. Ok, está bien serio el hermano. Ok, entonces Dios obra cerrando puertas. Dígale, Dios a veces nos habla y nos guía cerrando puertas. Y a veces por más cornada que usted dé, por más, hermano, no se abren. Cuando no se abren, si el Espíritu Santo es el que me va guiando de la mano y yo soy... Ahora, estoy hablando de gente convertida, no gente pequeña. ¿Se está entendiendo el tipo de gente? Yo no estoy hablando de usted. Si usted anda todo chueco, hermano, todo cachudo, cornudo, hediendo azufre con la cola de diablo y la pata de chivo. No es a usted que le estoy hablando. Estoy hablando a cristiano. ¿Sabe a quién le estoy hablando? A cristiano. ¿A quién le estoy hablando? A creyente. Hey, ¿a quién? A creyente. ¿A quién? A creyente. ¿A quién? A creyentes, ok, a cristianos. No a Cristino, no a Cristiana, ni a Cristina, ni a Cristina Aguilera. ¿A quién? A creyente. Ok. Entonces Dios, el Espíritu Santo nos está guiando. Tranquilo, no se mira, nos está guiando. A Pablo le fue cerrando la puerta, ok. Cuando estaba en Misia, dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Bitinia. Pero ni lo intentó porque el Espíritu Santo le dijo, no lo haga. Esto me recuerda a mí la historia de un pastor que yo conozco, con quien prediqué en México muchas veces. Este hermano, oiga bien, tenía una iglesia y dice que le está orando una noche. Y hay gente que Dios lo guía. Yo no le creo que todo el mundo Dios le anda hablando, pero hay gente que Dios le habla. Hay gente que Dios le habla más que Abraham, Isaac y Jacob. Y no le creo mucho, pero hay gente que Dios le habla de verdad. ¿Me entiende? Y oiga lo que pasó. Hablando de esto. Este pastor, a veces Dios habla y guía poniendo el querer como el hacer. De ello vamos a hablar luego. Ahora estoy hablando de cerrar puertas, ¿verdad? Y Dios no le da detalle, sino que le dice, le guía, le dice, quiero que te vayas. Oye, bien, del norte de México, de Saltillo, Coahuila, dijo, quiero que te vayas, no recuerdo a dónde era, más allá de Tabasco, de Aguascalientes, Tabasco, era casi cerca de allá de Chiapas, para allá bien al sur. Había que pasar el DF por allá, bien al sur. Oiga bien, y Dios le habla y dice, quiero que te vayas para allá. Pero no le dice para dónde, no le dice con quién, sino quiero que te vayas. Necesita irte. Le confirma con su esposa, la pastora, y se ponen de acuerdo. Carga su van. Entonces le dice, pero yo no tengo dinero suficiente para ir a hacer este viaje allá. Era cuando en México los pesos eran miles de pesos, que usted era millonario de pesos. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? 100 mil, 200 mil. Que así era el asunto allá. Dice, oye, en esa crisis le dice, y en México le dice, en una van, tenía una van... muy, muy grande, de esa Dodge, grandísimo, que eso bebe gasolina, hermano, que eso mete miedo. Entonces le dice, vete, pues agarra todo el dinerito que tenía y obedeciendo a Dios se va. Oiga esto. Y se va para el sur. La idea de él es, cuando llegue a varios pueblitos antes, había una iglesia que él conocía. Él dijo, cuando llegue a ese lugar, me voy a quedar allí una noche. Ya tenía varios, 2 o 3 días caminando rumbo al sur. Dice, me voy a quedar esta noche. Como allá me conocen y yo he predicado campaña en ese lugar, me van a dejar predicar, me van a recoger una ofrenda y con la ofrenda voy a terminar de completar lo que necesito para mi viaje y comer algo en el camino porque iba pasando hambre para echar gasolina. Cuando llega, para que ustedes vean cómo es la cosa, cuando llega a ese lugar, ustedes saben que los pastores no piden déjame predicar. A mí cuando un pastor me dice déjame predicar, yo no le dejo predicar. Porque yo soy de los que creo que a los pastores, el pastor de la iglesia tiene que invitarlo. Usted no se invita solo a un lugar. Es así. El pastor que es ético nunca va a decir déjame predicar en tu iglesia. Que bueno, no. Pero el hermano, Uno como pastor a veces sabe que cuando un pastor le cae, hola, ¿cómo estás? Vine a saludarte. No se están invitando, pero al llegar, está diciendo, estoy available, estoy disponible. Pues el hermano llega a ese lugar y dice, oye, no, pues no, voy por el sur y estoy por aquí, pasé por aquí, esperando que lo inviten. Pero no le dice, tengo necesidad. Oiga bien, y el pastor se hace el loco, desapercibido. Nunca dije que le agarró la onda. Y le dice, bueno, pues qué bueno que pasa por aquí. Dios que te bendiga. Y dice, me dice, Ervin, ni una soda me dio el pastor este. Y yo muriéndome de la sed, muriendo, ni me invitó un taco. Dice, yo salí de allí echando chispa. Y esos son los siervos de Dios. Mira cómo voy, mal comido, mal dormido. Él sabía, porque cuando él ha ido por allá, él ha predicado y él va rabiando. Y ahí es ahí donde Dios le habla y le dice, cálmate, yo estoy contigo, sigue hacia adelante. Dice él que la última gota de gasolina, llegó con la última gota de gasolina al lugar. Dice que apenas la hizo. Y cuando se baja de la van y toca la puerta, era la iglesia y la casa pastoral atrás. Toca en la casa pastoral, dice que le abre el pastor. Y cuando el pastor le abre, él mira que están unas maletas ahí. Y le dice, vine a saludarte. Vine porque Dios me mandó, le dijo. Vine a saludarte. Dice, pen, pasa. Y lo abraza y el pastor se echa a llorar. Es hombre. Le dice, gracias a Dios que ha escuchado mi oración. Y él está loco, él no sabe lo que está pasando. Dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Dice, mira las maletas. Estaba haciendo la última oración. Y yo dije, si en 5 minutos tú no me respondes, Señor, yo me voy. Y hoy iba a dejar el ministerio. Y se echa de rodillas diciendo, gracias Señor porque tú me amas. Y gracias Señor porque tú... Y llorando, llorando, llorando, llorando, llorando. Bueno. Le dice, ven, vamos a comer. Lo lleva a comer y todo. Ya desempacó las maletas. Dijo, no, el Señor está conmigo de verdad. No estoy solo. El pastor se queda una semana allí. Da una tremenda campaña. Dios lo usó en una forma maravillosa, en una forma poderosa, milagros y prodigios, maravillas. Y a la semana dice, bueno, ya cumplí mi propósito. El asunto era ministrarle a ese ministro que estaba destruido prácticamente, desmoralizado. Dice, ya cumplí con lo mío, ya entendí para qué me mandaste el Señor, ya me voy. Le dice, bueno, aquí tienes para el viaje, para que te regrese. Y ahora cuando viene de camino, se para en la iglesia donde ni agua le dieron. Le dice el pastor, qué bueno que regresaste. Ven, entra, vamos a comer. Dice, y ya te tenía una campaña preparada de una semana. Pero ya no venía enojado porque él sabía. Me dijo, Ervin, si yo me quedo a predicar esa noche, se pierde aquel ministerio. Dios le puso ese corazón de piedra a ese hombre. Dice, es mi amigo. Me entendí su conducta. Y quizá él me entendía lo que está pasando. Así como a Faraón, Dios. Gloria a Dios. No sé si nos estamos entendiendo en esta noche. A Faraón, hermano, no le entraban ni a los balazos. Y usted se va a encontrar gente así. Y usted va a decir, pero Señor, si ya te oré primero. Tranquilo, Dios está con usted. Amén. Confíe que Dios sabe lo que está pasando. Dice, mira, me llenó de regalo. Me dieron dinero. Dice, para el viaje y para las 2 semanas que no prediqué en la iglesia. Dice, Dios me colmó de bendición en ese lugar. Dice, cuando iba para allá ni agua me dieron. Dice, si me hubiera quedado... Yo hubiera llegado 5 minutos tarde. Dice, si me hubiera quedado 2 horas en ese lugar. Dice, pero cuando llegué allí, aquello estaba frío, no me recibieron. Pues así mismo pasó con Pablo. Y ya casi termino. Y claro, mañana yo le sigo este asuntito, porque esto va para largo. Oiga bien. Me voy para Bitinia, dice el Espíritu Santo. ¡Ah! Y dice que se quedaron en Troas. Oye, bien, pegado al mar. Y ahora cuando están en Troas, ¿qué se hace en Troas? Esperar. Ahora se imagina usted un hombre como Pablo, con los brazos cruzados en Troas, sin predicar. ¿Qué hace? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué voy a hacer? Nada, espera. Y estando en Troas, vamos a leer la Biblia. Gloria a Dios. Dice versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, ¿lo tienen, verdad? Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Le cerró la puerta. ¿Se está entendiendo eso? Se escribe, que, si quiere, póngale ahí al lado. Le cerró la puerta. No se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Ahora, estando en Troas, versículo 9, se le mostró a Pablo una visión. Oiga bien. Aquí vuelvo y le digo, la visión no fue en Antioquía. Dios también prueba nuestra obediencia. La visión no fue en Antioquía. Pablo no salió sabiendo para dónde iba. Él dijo, descendamos a Asia. Pero ahí no fue una visión a largo alcance. ¿Se entiende? Estando aquí, él pensó que iba, el plan era predicar aquí. Pero Dios tenía otros planes. No le permitió aquí, ni aquí, ni aquí. Y estando en Troas, no fue hasta que llegó a Troas que tuvo la visión. Si se hubiera quedado en Misia, no tiene la visión. Hubiera estado en rebeldía. Si se hubiera ido a Bitinia, pierde el tiempo, ni se convierte la gente. Nada pasa porque no era en Bitinia. Cuando llegó a Troas, y allí estuvo quieto, lea lo que pasó. Dice el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El trabajo no estaba ahorita en Asia. La emergencia estaba ¿dónde? En Macedonia. Dios nos cierra las puertas a veces para que lleguemos, crucemos el mar y lleguemos al lugar que Él quiere. Y el Espíritu Santo es especialista cerrando puertas y abriendo puertas. Una puerta se cierra, otra se abre en Macedonia. Si la abro yo, donde yo quiero, no funciona. Si la abre el Señor, entonces funciona y no hay diablo que la cierre. Amén. ¿Dónde estaba la emergencia? ¿Por qué no se le permitió predicar aquí? Porque la emergencia no estaba aquí. Note que después de su regreso, es entonces que Pablo ya puede predicar en Asia. No era que Dios no quería que predicara en Asia, sino que no era el tiempo. De regreso de Corintio, Corintio está por aquí abajo, Macedonia, Acaya, Listra, Derbe, todos esos lugares, llega a Corintio. Y de Corintio, Pablo conoce a Priscila y Aquila en Corintio, colaboradores uña y mugre, carne y uña, como usted le diga, como le hable. Amén. Se hicieron de Pablo. Y ahora, de regreso de Acaya y de Corintio, entonces Pablo llega a Éfeso y ya puede predicar en Asia. No era que no se quería, sino que no era el tiempo. Ahora bien, ¿por qué Pablo no hizo lo que hacen algunos? Si yo le prendo el diablo, yo voy a... No, Pablo era un hombre sensible. Para usted escuchar la voz del Espíritu Santo, tiene que ser sensible. Y para usted ser sensible, tiene que ser humilde. Amén. ¿Se entendió esto? To be... Continúe, porque llevo ahora ahí 10 minutos hablando y hay que irse. Pónganse.